que no te lo cuenten. El suplemento dominical del Salto Radio. El Salto es un proyecto periodístico formado por 200 personas y más de 8.000 socias que apuesta por un periodismo radicalmente diferente, sin financiación de empresas del IBEX 35, democrático, descentralizado y de propiedad colectiva. Cuando te haces socia, estás haciendo posible que El Salto siga existiendo y pueda llegar a más gente con mejores contenidos. El Salto Radio es el área sonora del Salto. La banca española financió con 3.500 millones de euros la militarización de las fronteras entre 2020 y 2022. Un informe del Centre d'Alàs denuncia que 44 entidades financieras españolas, entre las que destacan el Banco Santander y el BBVA, continúan lucrándose en las fronteras. Sin su financiación a empresas armamentísticas, no serían posibles las acciones militares en la frontera sur, por ejemplo. Estas intervenciones, según el Centro Catalán de Estudios por la Paz, provocan la muerte de miles de personas cada año. De los 13.500 millones aportados, casi 5.000 provienen del BBVA, unos 4.700 del Banco Santander y muy por debajo, CaixaBank y Banca Sabadell. Escrito por la redacción del Salto, publicado en la edición general el 17 de marzo de 2023. La Junta elimina plazas en la educación pública en periodo de escolarización. El periodo de escolarización de Andalucía comenzó en marzo y se prolongará todo el mes. Como ya viene siendo habitual, este proceso viene acompañado de denuncias de sindicatos y AMPAs por el recorte de plazas en la educación pública. Según los datos recabados por el sindicato USTEA, la red de centros educativos públicos perderá el próximo curso unas 300 plazas. Sin embargo, no es la primera vez que se recortan plazas. Durante la primera legislación de Moreno Morilla, se suprimieron casi 1.500 clases. Desde CODAPA y USTEA denuncian la falta de transparencia y los bloqueos a la participación de las profesionales de los equipos directivos de los centros educativos en la planificación de los recursos siguientes. El gobierno de Juanma Moreno lleva años justificando el recorte de plazas en la educación pública por la bajada de la natalidad. Sin embargo, los recortes no se producen en las escuelas concertadas. CODEPA denuncia que la pérdida de plazas en la educación pública repercute en la pérdida de servicios de los centros, recorte de personal y de profesionales para alumnado con necesidades especiales. Los colegios concertados gozan de varios años de estabilidad, ya que los conciertos educativos suelen durar entre 4 y 5 años, al contrario que en la pública, que cambia anualmente. Escrito por Aurora Báez Boza y publicado por El Salto de Andalucía el 16 de marzo de 2023. Fin a la huelga médica en Madrid. Dudas, desconfianza y entusiasmo moderado. El Comité de la Huelga Sanitaria de la Comunidad de Madrid firmó el acuerdo con la comunidad que acaba con el histórico paro indefinido de casi 4 meses entre los médicos y médicas de atención primaria. El acuerdo, que gira en torno a 2 ejes, mejoras retributivas y tope a las agendas, pero no incluye unas nuevas contrataciones, sabe a poco para reflotar el conjunto de la atención primaria. Nivel muy degradado, tal y como reconocía la propia secretaria general de AMITS cuando alcanzaba el preacuerdo. Y es que Madrid sigue siendo la comunidad que menos invierte en este nivel asistencial, con un 10,7%, y así seguirá siendo, ya que no hay aumento sustancial del presupuesto. Escrito por Sara Plaza, publicado en El Salto Madrid el 17 de marzo de 2023. La denuncia de la ley a medida de Valdecañas llega a Europa. Con los únicos votos a favor del PSOE, se ha conseguido aprobar la modificación de la Ley de Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales de Extremadura. El objetivo es salvar del derribo ordenado por el Tribunal Supremo el complejo urbanístico ilegal de la isla de Valdecañas. Sin embargo, con este cambio, según Verdes Equo, lo que se desprotege son las 55 zonas de especial protección de aves, de las 70 catalogadas como parte de la Red Natura 2000. Una vez entre en vigor, en este suelo se podrán construir un complejo turístico y legal de lujo en la isla de Valdecañas. La nueva ley advierte también de que quedan sin efecto las reclamaciones que pudieran darse por las sanciones que se impusieron en el pasado a las infracciones en estos espacios, ahora normativamente regularizados. Verde Secuo, representante del Partido Verde Europeo en España, ha registrado una pregunta en el Parlamento Europeo para que esta modificación legal sea revisada por el órgano del Gobierno de la Unión. Escrito por El Salto Extremadura y publicado por El Salto Extremadura el 15 de marzo de 2023. Andreu Escrivá, la economía circular es físicamente imposible. En esta entrevista, el ambientólogo Andreu Escrivá nos desvela algunos de los conceptos que encontramos en su último ensayo, Contra la sostenibilidad. El libro se centra en las estrategias de comunicación de las grandes empresas para convencer al consumidor de su responsabilidad ambiental. Escrivá recuerda que algo sostenible tiene que ser duradero en el tiempo y poder producirse de manera indefinida, y en esta definición no se pueden enmarcar la mayoría de productos. En lo que se refiere a la economía circular, el divulgador catalán sostiene que cualquier sistema de producción es abierto, ya que necesita energía o materiales. De hecho, califica este concepto de pseudociencia. Escrito por Pablo Rivas, publicado en la edición general del Salto, el 16 de marzo de 2023. Expropiación de vivendas e sobrecustos. Os restos da xestión de Feijóo na reforma do Hospital da Coruña. Angustia, incerteza e, sobre todo, frustración. Eses son os denominadores comuns dos testemunhos das familias que viven nas proximidades do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña. O barrio onde se atopa se chama Irís e ali viven 40 familias sobre as que sobrevoa a fantasma de expropiación. O motivo? A ampliación do Centro Sanitario de Referencia do Norte de Galiza. Un complexo que adoece de grandes feridas estruturais e espaciais e que prometía ser a obra magna da cuarta legislatura de Alberto Núñez Feijóo como presidente da Xunta. Non foi tal, Feijóo emprendou a súa viaxe cara a Madrid e o que aspiraba a ser unha revolución sanitaria 5 anos despois é máis unha quimera que un proxecto real. Es que cuando nosotros desde el principio, cuando nos reunimos como vecinos y nos planteamos, bueno, pues esto es que el hospital tiene que crecer aquí, vamos a pedir a ver cuáles son esos documentos científicos o sanitarios o técnicos que corroboran y que apoyan que tiene que seguir aquí creciendo el hospital para poder decir, pues no hay más remedio, no hay marcha atrás, pues nos vamos a tener que ir y ya está. Sí. Pero es que lo que hemos notado es la mentira, es el ocultismo, es el ninguneo, o sea, que no sepamos exactamente en qué se basa este proyecto de ampliación, que se justifica diciendo que la fábrica de armas, que era la primera ubicación sobre la que se iba a hacer el nuevo hospital, y esto es lo que creíamos los trabajadores y yo creo que los coruñeses, y que esta ubicación cambió de la noche a la mañana sin ningún tipo de aval, nada, no había nada donde se corroborase o donde irremediablemente nosotros pensásemos que tenía que ser aquí sí o sí, y que no hay más proyectos para poder valorar si el hospital puede estar ubicado en otras zonas. Escrito por Javier H. Rodríguez, publicado no Salto Galiza o 21 de marzo de 2023. Brasil investiga el genocidio Yanomami durante la gestión de Bolsonaro. El pasado 20 de enero, el presidente de Brasil, Lula da Silva, declaró el estado de emergencia sanitaria en la tierra indígena Yanomami, Amazonia, habitada por unos 27.000 indígenas. Poco después viajó al estado amazónico de Roraima y escribió: "Más que una crisis humanitaria, lo que vi en Roraima fue un genocidio, un crimen premeditado con los Yanomami". 2 semanas más tarde, el gobierno de Lula ordenó el inicio de una operación gradual para expulsar del territorio a unos 20.000 garimpeiros, como se conoce a las mafias de la minería ilegal de la reserva indígena. Los Yanomami vienen sufriendo y denunciando muertes por desnutrición y malaria a raíz de la invasión de sus tierras y la contaminación de los ríos. Escrito por Cecilia Valdez, publicado en la edición general el 17 de marzo de 2023. el mito del oasis vasco y la tolerancia cero con la corrupción. Jueces y fiscales vascos llevan décadas denunciando que están desarmados frente a la corrupción. La Ertzaintza poco puede aportar sin una unidad específica para investigar estos delitos. Apenas existen equipos de investigación en los medios de comunicación vascos para contar lo que nadie quiere que se cuente. Además, quienes debieran estar bajo investigación cuentan con todos los recursos a su disposición para evitarlo. Escrito por Aorsa Salayeta, publicado en Órdago el 11 de marzo de 2023.